En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. En Viedma, una multitud marchó al ritmo del paro mundial de las mujeres. Una jornada histórica se vivió este 8 de marzo en nuestra ciudad, cuando cientos de mujeres pararon y salieron a las calles a reclamar por los derechos que les corresponden y denunciar las distintas situaciones de injusticias a las que se ven sometidas por el solo hecho de ser mujeres. En Viedma, la concentración se inició a las 17:30 y media hora más tarde dio inicio a la marcha que recorrió el centro de la ciudad. Frente al Ministerio de Desarrollo Social, las mujeres pidieron políticas públicas destinadas a la protección integral de mujeres en situación de vulnerabilidad y que haya funcionarios competentes en esas áreas sensibles. En ese momento, las manifestantes estallaron al grito de "Fuera Sansa", en referencia al mal desempeño de la titular del Consejo Provincial de la Mujer. Frente a la catedral, los cánticos se refirieron principalmente a la despenalización del aborto. En la parada frente a la legislatura, las manifestantes exigieron el tratamiento y sanción de leyes que garanticen la ampliación y reconocimiento de derechos a las mujeres y una ley de emergencia en violencia de género cajoneada en la legislatura. De vuelta en la Plaza San Martín, se presentó el grupo de candombe Tepuén. Se leyó el poema La Carpetita Roja, de una de las integrantes de la Asamblea de Mujeres, y luego se presentó el documento consensuado con todos los agrupamientos de mujeres de Viedma que participaron de la jornada de lucha. La marcha en Viedma fue movida, alegre, bailada y cantada, dando lugar a consignas que dieron cuenta de los reclamos de las mujeres de nuestra zona. Renunció el fiscal rionegrino que se burló de las mujeres. El fiscal Daniel Cernita confirmó a través de Facebook que renuncia a su cargo de agente fiscal ante la repercusión causada por su posteo donde se burló de las mujeres. Textualmente, Cernita publicó: "Ante los hechos de público conocimiento y para evitar situaciones difíciles, acabo de presentar mi renuncia al cargo de agente fiscal, agradeciendo profundamente las muestras de afecto recibidas". El funcionario judicial fue blanco de durísimas críticas, pedidos de juicio político y renuncia después de haber expresado que las mujeres tenían que ir a planchar y lavar los platos el 8 de marzo. Se trata del mismo fiscal que investigó el asesinato de Daniel Solano. Con la declaración de cuatro testigos, continuó ayer en Roca el juicio oral y público por la desaparición y homicidio de Daniel Solano. En la audiencia declararon cuatro testigos de identidad reservada que aportaron datos de importancia. El testigo Juan Quiribán aportó el nombre de una persona que vio cuando tres policías golpeaban a Daniel Solano a la salida del boliche Macuba y lo subían a una camioneta. Este testimonio es importante porque se suma a otros que vieron lo mismo. Luego declaró el DJ de apellido Alarcón, quien mintió al omitir que había sido amenazado por el dueño del boliche, como había declarado anteriormente. Luego declaró una mujer, también como testigo de identidad reservada, que dijo que uno de los policías que saca a Solano del boliche es Sandro Berté, uno de los imputados. No concurrió a declarar un testigo reservado que fue amenazado por la policía subiéndolo a un patrullero. Los testimonios finalizaron alrededor de las 15:30 y la próxima audiencia está convocada para el martes 13 de marzo a las 9 de la mañana en la sala 5 de la Ciudad Judicial de General Roca. Una jueza admitió el amparo ambiental presentado por la presencia de líquidos cloacales en el balneario Las Grutas. La jueza Vanessa Kozarczuk declaró admisible el amparo ambiental colectivo de los vecinos de Las Grutas por los derrames cloacales y determinó que en un plazo de 48 horas de notificados, Aguas Rionegrinas y la Municipalidad de San Antonio Oeste contesten la demanda. Sin embargo, la titular del Juzgado Civil de San Antonio Oeste no hizo lugar a la medida cautelar interpuesta, ya que es de público conocimiento la realización del plan director de cloacas en la Villa Balnearia. La audiencia fue fijada para el próximo 16 de marzo a las 10 de la mañana. ANSES atenderá en San Javier el próximo 13 de marzo. Así lo informó la delegación Viedma de su organismo nacional. A tal fin, convocan a las personas que tengan alguna inquietud o necesidad en referencia a las prestaciones de ANSES, como asignaciones para trabajadores, desempleados, trámites previsionales u otros. Personal del ANSES va a atender en San Javier el próximo martes 13 de marzo de 8:30 a 13:30 en la delegación municipal. Suspenden el servicio de la balsa de Guardia Mitre. Hoy viernes, el servicio de la balsa que permite cruzar el Río Negro para llegar a esa localidad estará interrumpido desde las 8 de la mañana. Así lo informó la Dirección de Vialidad Rionegrina, que realizará trabajos de mantenimiento para optimizar la prestación del servicio y la operatividad de la embarcación. Una vez que esos trabajos concluyan, se va a restablecer el servicio y será anunciado por parte del organismo a través de un comunicado oficial. Las noticias nacionales. En Buenos Aires, 500.000 mujeres marcharon en el Día del Paro Mundial. Una multitud de mujeres que integran organizaciones feministas, sindicatos, colectivos trans, partidos políticos y trabajadoras de organismos públicos marcharon ayer hasta el Congreso de la Nación por el Día Internacional de la Mujer y el Paro Internacional de Mujeres. La marcha, que según las organizadoras reunía a 500.000 mujeres, ocupó en forma total la Avenida de Mayo entre Rodríguez Peña y Bolívar, la Avenida 9 de Julio entre Belgrano y Avenida de Mayo, y algunas calles laterales como las diagonales Sur y Norte en los alrededores de la Plaza de Mayo. Las manifestantes caminaron y concentraron bajo las consignas en favor de la paridad laboral con el hombre, contra la violencia machista traducida en las denuncias por violencia de género y los femicidios, el reclamo del fin de una justicia patriarcal y por el aborto legal y seguro que se empezó a tratar en el Congreso. El color verde, tanto en pañuelos, cintas y remeras que simbolizan la lucha por el aborto legal, fue el que predominó en la marcha, mientras que también se vio el tradicional color violeta que simboliza la lucha feminista por el resto de las consignas. Hubo cánticos que reivindicaban la solidaridad, la unión de las mujeres y las que perdieron la vida por femicidios, además de carteles con consignas tales como "ni una sola mujer muerta más" y "por aborto legal y seguro". En el podio, Nora Cortiñas, legisladoras de varios partidos políticos y líderes de diversos colectivos feministas, presidieron el acto final. Cerca de las 8 de la noche se dio lectura al documento central que puso fin a una manifestación que, por lo masiva y sus consignas, hará historia en la lucha de las mujeres argentinas. Los bancarios rechazaron la nueva propuesta salarial de los bancos. Después de dos meses de estar plantados en 9%, las cámaras empresarias elevaron la propuesta al 15%. Los dirigentes gremiales Sergio Palazzo y Eduardo Versope explicaron que el aumento propuesto es de en 4 cuotas no acumulativas y no contempla la cláusula gatillo. La asociación bancaria rechazó la propuesta, reclamó el pago de las sumas de la cláusula gatillo por los meses de enero y febrero, a la vez que reiteró el pedido de un aumento del 24% a partir de enero de este año. Ante la falta de avances, el Ministerio de Trabajo convocó a una nueva audiencia para el 14 de marzo a las 3 de la tarde. Los obispos argentinos se mostraron preocupados por la situación social y los despidos. La Conferencia Episcopal Argentina expresó su preocupación por la delicada situación social que atraviesa el país y por el número creciente de los despidos. Durante el encuentro, el presidente de Cáritas Nacional, Monseñor Carlos Tisera, transmitió a los obispos la grave situación generada por las inundaciones en el noroeste argentino y la necesidad de una urgente asistencia a las más de 16.000 familias afectadas. La postura de los obispos es parte de un endurecimiento de las posturas de la Iglesia argentina respecto del gobierno de Macri. El Papa Francisco dio luz verde para que los obispos tomen ese rol más activo y la clave estuvo en la designación de Monseñor Oscar Ojea como titular de la Conferencia Episcopal. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.